La brújula del coleccionista. Un programa fuera del tiempo. Como coleccionar. Experiencias. Vivencias. Imágenes. Saber. Colecciono porquerías, color y olor insano. Buscamos partes de un todo. Superamos el caos. Unimos detalles inútiles. ¿Acumulamos? No. Coleccionamos. El miércoles 13 de noviembre del año 2013, Ensamble Peripecia, una agrupación musical de jóvenes chilisiteños que experimentan en el mundo de los sonidos surrealistas, deciden presentarse en Espacio 73. Pero esta vez iban a estar acompañados por dos bandas de Buenos Aires. Una de ellas es La Tumba del Alca y la otra, Persona. Luego de viajar por otros puntos del país y varias veces por Buenos Aires, Ensamble Peripecia decide generar una gira con estas dos bandas, primero en La Rioja capital y finalizando en Chilecito. Por eso, La Brújula del Coleccionista, la noche del 14 de noviembre, antes de su partida, nos acercamos a donde estaban hospedados y les realizamos la entrevista mientras compartíamos cena, música y risas. Aquí y en primera instancia te presentamos la primera parte de este magnífico encuentro. Escuchamos a Hernán Ocampo, guitarrista de Ensamble Peripecia. ¿Cómo te presentarías? Sí. Soy Hernán, me gusta tener muchos caminos y muchas cosas para hacer y tratar de no aburrirme en esta vida. Así. Un poco es. ¿Actualmente qué proyectos tenés? Tengo el proyecto de Ensamble, que es un proyecto musical y visual también. Desde el primer momento que lo armamos fue que sea expansivo, o sea que trate de no hacer una sola cosa, sino que empiece a articular, por eso también es un ensamble. Que no un ensamble solamente de músicos, sino de artes, ¿no? Y también hago fotos. De hecho, hace unos años hice una exposición. Un poco lo está así en stand-by porque estoy dando toda la energía a lo que es el ensamble. Y después un proyecto solo que es musical, que estoy grabando solamente en casa y cosas que quiero sacar y cuando tengo un tiempito y la junte y es como que son todas dispares y tengo que armar por obra alguna cosa más homogénea y sacarlo así en forma de disco, que es la idea que tengo. Y después tengo un programa de radio que con la idea de compartir la música que escucho yo, que por ahí música que no se escucha, no es muy popular o que no se saca, y a mí me interesa compartirla y que se escuche y ampliar la escucha de la gente, nada más por el momento me parece. El primer contacto que tenés con la música, quizás de pequeño, una radio prendida en la casa, unos discos. La verdad yo no soy como así mucha gente que no sé, tiene en la familia o materno-paterna músicos o que le haya gustado la música de chico. La verdad que no le había prestado atención a la música muy de chico. Muy chico, lo único que hacía era jugar fútbol, nada más. Y hasta el día de hoy lo sigo haciendo y me encanta. Pero cerca de los 14, 15 años ahí me empezó a interesar la música y no sé si fue porque en la ciudad donde vivo, que es Chilecito, no se escuchaba mucho rock o era difícil de llegar a eso, ¿sí? Pero una vez que lo descubrí, me empezó a interesar y me acuerdo en esa época de que no había internet y que se CD muy poco, yo en ese momento no tenía nada de tecnología y lo único que manejábamos era cassettes y esperábamos que venga el primo de alguien, por ejemplo, que traiga un cassette de música de Buenos Aires o de otro lugar. Ajá. Y escuchábamos y decíamos, qué bueno que está esto y nos copiábamos los cassettes. O en un cassette grabábamos varias canciones o grabábamos de la radio. ¿Qué año es más o menos? Soy pésimo por los años, pero haber tenido como 14, 15 años. Bueno. Y ahí empecé a tocar la guitarra y a aprender y fui a un profesor que me sacaba los temas que a mí me gustaban para tocarlos, hasta que adquirí un poco de oído y un día fui, me acuerdo que saqué un tema de Radiohead, me acuerdo, y el loco no podía y después lo terminé sacando yo solo, dije ya fue, no voy más. Y bueno, y así un poco y de autodidacta mucho, ¿no? Por ejemplo, guitarra nunca estudié y después en el Polivalente de Arte de Chilecito estudié cello. Estudié 2 o 3 años. Me costó siempre un poco así la lectura. Era como que una vez que me aprendía lo que estaba tocando no dejaba de leer y era como que no podía leer, entonces, bueno, eso también me ayudó así a poder tocar varios instrumentos y siempre fui muy interesado por todos los instrumentos y aunque no sepa tocarlos bien, mete sonido y después me empecé a meter en lo que es ya la tecnología para grabar, primero grababa en cassette y metí en otra casetera y grababa así, para, entonces me puse a, pude ampliar digamos la mente, ver toda una gama de cosas musicales que si bien no soy un músico, yo no me considero músico, sino más bien, no sé, como alguien que tiene ideas sobre la música, ideas musicales, y las lleva a cabo así. No entiendo un montón de cosas así de así académicas, ¿me entiendes? Pero me doy maña con los instrumentos, con todos los instrumentos que pueda tocar y los pueda grabar y pueda hacer cosas. Y es lo que también estoy metiendo ahora en el ensamble, así, por ahí hay cosas que quiero que toquen los chicos y las grabo antes y se las paso y las aprenden y las tocan. Igual es así, pasa muchas cosas dentro del ensamble, así que es algo así más o menos. Bien, me decís que tenés una, que aprendiste a tocar la guitarra, sí, primero, después chelo, pasaste por chelo. ¿Cómo llega la tecnología, digamos, de los samplers y esas cosas? Porque en el ensamble lo vemos mucho. Sí, yo tenía un grupo de rock que se llama Tourniquet y hacíamos, era como rock alternativo, una cosa así. Y en un momento yo quería ir para más para el lado de la tecnología y meter cosas, meter ruido, meter... Y los chicos no, estaban en otra onda más hardcore. Y en ese momento tuve que dejar el grupo, que teníamos, no sé, 5 años tocando por ese tema. ¿Cómo se llamaba? Tourniquet se llamaba. Ah. Y ahí me empecé a meter con grabar en cassette sonidos y qué sé yo, y ver qué podía hacer con ruido, con sonido. Y ahí conocí un chico de Buenos Aires que estaba en Chilecito. Tenía un par de maquinitas y teníamos un amigo que se llama Carlos De Caro. Uh-huh. Que hace mucho que no lo veo, pero tenía un estudio, el único estudio que había en Chilecito, me acuerdo. Y él tenía sintetizadores analógicos y cosas así que, máquinas de ritmo que nos volaban la peluca y nos prestaba el estudio para poder grabar y grabamos boche cosas. Y a veces no podíamos grabar ahí, él tenía una computadora y yo no sabía muy bien cómo manejarla. Y grabamos cerca de 6-7 cassettes de música experimental, así como salía, de sesiones así con los aparatos. Aprendí a usar muchas de esas cosas y a, qué sé yo, a mezclarla con... A mí me gustó siempre mezclar lo acústico así con lo electrónico, ir por ese lado y ver qué puedo dar así de mí para encontrar algo así que me guste dentro de lo que se puede hacer con la música. Uh-huh. Eso. ¿Y cómo llega el ensamble después de pasar por toda esa experiencia? Después armé otros grupos de rock, el último que tuvimos que se llamó Quid Pro Quo, hicimos un par de temas instrumentales y dije, por acá es la onda, que es más libre, me pareció como para explorar, no sé, una gama más alta, más abierta, y la idea de esta de ensamble también, de mezclar lo visual desde siempre, fue eso, empezar a mezclar eso con la música, no hacer solamente música, y tener espacios de improvisación dentro de los temas, o sea, plantearse como bases musicales, y de ahí momentos de instrumentación libre, digamos, como te digo, no soy virtuoso ni nada, pero tratar de ir por ese lugar a ver qué podemos encontrar y que nos suene bien, o sea, que lo sientamos que esto está bueno, es como una energía que se siente, que vos la vas creando en el momento, y esa era la idea principal y surgió, y después nos pegó mucho que hicimos un festival con un profe de la Universidad de Chilecito de musicalizar películas mudas y eso fue, yo creo que eso nos abrió mucho más, sobre todo la parte, no sé, más artística y más de elaboración de la música, para imagínate musicalizar una película de una hora, es mucho, y nos metimos de cabeza. Fue una experiencia bárbara, la verdad, y en una de las ocasiones faltó un grupo para musicalizar una película. Y estuvimos, me acuerdo, el día ese, no había quien musicalice la película, el día entero, nos falló un grupo, y el día ese entero estuvimos haciendo toda la música para tocar a la noche, por ejemplo. Zarpado. Y lo hicimos, fuimos quemadazos a tocar y salió genial. Eso permanece hasta hoy, digamos, esa energía, esa forma de hacer las cosas, que nació desde ahí cuando la pensé y vi que esa es la manera, hace 7 años más o menos. ¿Cómo ves el ensamble hace 7 años y cómo lo ves ahora? ¿Cambios qué? Cambio la formación como hace 4 años. Cambio de baterista y percusionista. Ahora es como que tenemos temas más estables, que quizás no son tan tan libres, aunque sigue estando eso, ¿no? Y era como que tocamos muy fuerte también y ahora tenemos otras inclinaciones también de la música más conceptual, más tranqui también. Eso es lo que estamos haciendo ahora, porque tenemos temas que salieron de algunas de las películas, y temas que quedaron pedazos y los fuimos armando y ya están estables, que los queremos grabar urgentemente. Y ahora toda esta gama nueva de música que mezclada, tiene un toque más electrónico. Martín, que toca la percusión, estamos tratando de que toque más el teclado, otras cosas, otras texturas así dentro de la música. En eso estamos ahora. Y por ejemplo, anoche tocamos con Ailén, que hacía el video en vivo, que eso es lo que estamos buscando nosotros. Que alguien se ensamble con nosotros mientras estamos tocando y esté manipulando imágenes en vivo. Ajá. Y que sea como un solo concepto visual y auditivo. Así que a eso también queremos ir, ¿viste? Bien. A eso vamos. En eso estamos. Sí, sí. ¿Cómo nace, digamos, la interrelación con las otras bandas hasta el día de hoy, por ejemplo, de contactarse y viajar? Nosotros empezamos a tener feeling con gente de Córdoba, con Hongo, con Colibrí, son amigos por mi primo también que está en el grupo, y Joel, que mi otro primo, está en Córdoba, que también empezó con el ensamble, nada más que se fue a vivir a Córdoba y de vez en cuando se suma también porque está y entiende la energía y cómo es más o menos todo. Y empezamos a tocar con los grupos de allá y a viajar y a ver que hay una misma onda, ¿no? Como que todos pensamos más o menos parecido, eso está buenísimo, eso es lo que me sorprende por ahí. Y ahora se dio con los chicos de Persona y la Tumba del Alca de Buenos Aires, que me pareció maravilloso haberlos encontrado y poder haber viajado a Buenos Aires. Mágico realmente, siempre quisimos tocar ahí, ellos nos abrieron las puertas, el espacio, y encima conocerlo y darnos con que tienen eso así con la música, que es lo mismo que tenemos nosotros, esa libertad, esa manera de pensar la música. La primera vez que tocamos los tres, me parece que dije, este es lo que va, así, somos como hermanos, así. Las tres bandas sonando juntas me pareció muy, muy enriquecedor, y además me hizo pensar de que está bien lo que estamos haciendo, ¿me entendés? Como, no es que necesite que alguien te lo apruebe o algo, pero es lindo cuando vos decís, wow, hay alguien que está pensando lo mismo y lo está haciendo, es como que te da más ganas y te hace ponerle más pila todavía lo que hace. Y que se dé este ida y vuelta, que ahora ellos estén tocando acá. Decimos que cierro el círculo, pero no se cierra nada acá. Vamos a seguir tocando seguramente juntos y estamos creciendo. Y es la música que por ahí comercialmente mucha gente no le da bola, pero la gente que va a ver se va muy sorprendida y siempre nos dice algo bueno, y eso te hace pensar que, no sé, que estás bien lo que estás haciendo, y lo haces como algo que haces en la vida y es parte de tu vida. Y imagínate que te digan algo así para seguirlo haciendo y seguir creciendo, me parece genial. ¿Por qué el nombre de ensamble? ¿Y qué era la otra banda que me dijiste, Quid Pro Quo? ¿Qué significa? Quid Pro Quo es tomar una cosa por otra, como un intercambio. Uh-huh. Así, si vos me das algo, yo te doy algo igual a cambio, cosas así. Es un latín. Y me acuerdo, hay una película que lo dice Hannibal Lecter, lo dice en una parte. Quid Pro Quo, Clarice, le dice, cuando le pide información a la chica, al tipo. Te digo, para que me entiendan lo que es Quid Pro Quo. Y en sobre peripecia es como una palabra que, una especie de nexo o nudo cuando a alguien le pasa algo, o sea, cuando le pasa algo que va a cambiar, terminadamente va a cambiar, vas a tener un destino y te pasa algo, y eso es como una peripecia que te pasa a vos, y vos tenés que hacer algo para superarlo y seguir, ¿me entendés? Sí. Y bueno, también he usado también mucho en el teatro también para cambios de escena o de las historias, por ejemplo. Y es un ensamble, como te digo, pensado no como grupo, sino como algo abierto, por eso, como un ensamble de que pueden ser los instrumentos que tocamos ahora, puede ser de otros instrumentos, más, por ejemplo, alguien que se ponga a pintar y que se esté alimentando de lo que estemos tocando, o alguien que está haciendo visuales y se ensambla todo y forma algo que alguien puede ver y puede provocarle algo a alguien, algún cambio, algo, transmitirle algo así. Otra pregunta que me voy a dar es, ¿por qué jugabas al fútbol? ¿Cómo llegó el fútbol a vos? No, el fútbol. Y el fútbol, no sé, mi viejo jugó al fútbol, mi abuelo jugó al fútbol cuando era chico, siempre me gustó. Y jugué en los clubes y de hecho parte de la persona que soy es de aprender cosas también de la convivencia del fútbol, de viajar, también viajé a jugar al fútbol. Me encanta jugar al fútbol, me parece totalmente creativo también jugar al fútbol. Parece un arte que en el fútbol argentino hay para mí, yo tengo una opinión así, ¿viste? Pero que ya no existe, se te está perdiendo, los clubes están refundidos, no se ve casi. Se prefiero ir a jugar al fútbol en la canchita con ocho pibes que estar viendo un partido de fútbol, por ejemplo, ¿verdad? Y me parece, aparte que cuando uno hace, no sé si en todos los deportes, pero cuando uno está jugando al fútbol, te perdés, estás adentro del juego, no existe nada, así, ¿entendés? Me gusta, debe ser como cualquier deporte, supongo, que le pone toda la mente en eso. Un autor. ¿De lo mismo tiene que ser o no? De cómo de lo mismo. ¿El mismo No, autor del mismo no, de lo género? que vos quieras decirme sobre. Un libro, Siddhartha, un autor y un género, ¿me dijiste? Surrealismo, el género, y un autor, Jodorowsky. Una película, un género, un director. Un director, David Lynch. Un género. No me gusta. No sé cómo se pone. Pasa que yo los géneros los veo como mezclados en el cine, no sé. Explica tu idea de los géneros. ¿Ah? No sé, que tenga surrealismo me gusta, que tenga esa crudeza social también me gusta, y que tenga mucho vuelo, que es que me transporte, que me haga articular ideas y me haga pensar, básicamente, algún género de eso. No Bien. sé cuál. Una película. ¿Una película? Cabeza borrada. Una banda, un género. Un disco, un músico. Una banda. Un género de música, de ese también tengo. ¿Pero hay algún género que no te gusta? ¿Que no me guste? Pasa como que los géneros sirven como para individualizar la música. Y bueno, eso yo en mi programa de radio, por eso siempre lo digo, así que no, que como que no hay género, sino como que las discográficas buscan así encasillar en género la música para que tengan determinado público para cada cosa, ¿viste? Yo diría música experimental, por ejemplo. Una banda. Una banda. La Tumba del Alca. Un disco. Frances de Mute, de Mars Volta. Un músico. Omar Rodríguez. En la comida. Vegetal. Medios. Los medios. Los medios. Para informar y no para desinformar. Lo estético. Importante. La familia. Es lo que hace que también nos mantengamos vivos. El dinero. No sé cómo quererlo. Que no hay Proust, es de un libro de Marcel Proust, que le hicieron a él, pero se desconoció como el cuestionario de Proust. El principal rasgo de tu carácter. Uy, me agarraron en un momento. Yo era tranquilo y no sé qué me pasó. Ay, no sé qué decir. Paciencia, digo. La cualidad que prefieren un hombre. Entendimiento. La cualidad que prefieren una mujer. Entendimiento. Lo que más aprecio en un amigo. Sinceridad. Principal defecto. Que me enojo muy rápido. Ocupación preferida. La libertad. ¿Cuál sería su mayor desgracia? Quedarme sin pierna. ¿Qué quisiera ser? ¿El que soy? ¿En qué país desearía vivir? En Argentina. ¿El color que prefiere? Violeta. ¿Héroes de ficción? ¿Héroe de ficción? No, no me gustan los héroes, pero ¿cómo me matan con estas preguntas? Siddhartha. ¿Héroes de la vida real? Qué complicado. No sé cómo ver bien un héroe, pero por ahí te digo a mi viejo. Así como, no sé si como héroe, pero como alguien importante que mueve muchas cosas. Sí, yo te diría a mi viejo. ¿Qué detesto más que nada? El dinero. ¿Qué dones naturales quisiera tener? Qué vivo que son ustedes, están escuchando todo. No, diría que como ser humano tengo los dones naturales que tengo que tener. ¿Cómo le gustaría morir? Qué difícil. Tranquilo. Sí. Estado presente de su espíritu. Contento. ¿Con qué te gustaría musicalizar este momento? Claro. ¿Qué pondría? Istolbe, Anisolbe, creo que se llama el tema de Wagner. Ensamble Peripecia comenzó en el año 2006 musicalizando películas del periodo mudo del cine. Después de cambiar de formación, comenzaron a tocar de manera sostenida hasta hoy. La banda está integrada por Fuad Costas en bajo, Hernando Campo en guitarra, teclados y efectos, Damián Gutiérrez en batería y Tim Maturano en accesorios, percusión y aparatos sonoros. Grabaron dos discos lo-fi de manera independiente y se encuentran en preproducción de su primer disco de estudio. La banda es un ensamble de música experimental que fusiona libremente estilos como el avant-garde, jazz, psicodelia, krautrock, electrónica, dub y minimalismo, con un alto componente de rock. Su concepto se construye en la libertad para ensamblar diferentes disciplinas del arte y los espacios de improvisación, lo cual se refleja en la invitación constante de otros músicos y en la proyección de imágenes mientras la banda toca. Ahora presentamos en la brújula del coleccionista el tema Battle Earth de Ensamble Peripecia. Thank you.